otros quieren andar y no van. Unos quieren ser sol, otros quieren ser mar y no van. ¿Dónde iré? ¿Cuándo te buscaré? Pues ahí lo tengo que armar. No tengo armados.